desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia, FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Música Hecha Pelota. Hoy con un clima medio fresquito, con dos ausencias por el momento. Matías Garcilese, que se encuentra en su ciudad natal. Y en segundito va a estar llegando Juan Mozo aquí a los estudios. ¿Cómo anda, Frank? ¿Cómo está la temperatura en la ciudad de Mar del Plata? Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando del otro lado del aparatito. Buenas tardes, Pablo. Vamos preparando los motores para dar toda la información de lo que tiene que ver con el deporte local, nacional e internacional en un programa que se caracteriza por tener siempre la voz de los protagonistas y no andar haciendo cosas comunes, nos las rebuscamos para que los protagonistas hablen en La Música Hecha Pelota. Hoy podemos tener una sorpresita para la gente que gusta del básquetbol, así como ayer tuvimos a Patricio Garino en nuestros estudios. Pero Ariel, lo primero que me preguntó es la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata. Hay que decir que está haciendo 7 grados 7 décimas. La sensación térmica es un poquito menos, un grado menos, 6 grados 7. La visibilidad 10 kilómetros y la humedad en la ciudad de Mar del Plata 77%. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Vos, Pinarello? ¿Qué contás? ¿Qué me tenés para hoy? ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fran? Y hoy tenemos mucha información, como siempre, como todos los días. Vamos a tener novedades del rugby, vamos a tener novedades del fútbol local, también del mercado de pases. Como siempre y como es habitual en nuestro programa, vamos a tener el Tour de France de la mano de Francisco Caballero. Vamos a tener automovilismo, novedades en el patín artístico, en el mundial de roller hockey, en el hockey sobre césped. Y yo me quedé pensando ayer, qué gran nota que tuvimos ayer con el Pato Garino. Qué gran nota de, en todos los sentidos. Yo los estuve escuchando porque ayer no estuve presente en este programa. Muy buena nota y también por lo que decían, aparte de gran nota, es de un gran tamaño Patricio Garino. Ustedes se quedaron todos sorprendidos. Lo escuché a Juan Pablo Mosso diciendo que de las dos, en los dos sentidos era grande la nota. Así que, bueno, muy contentos. Se los notó a ustedes, se lo notó a la gente del otro lado por la nota esta muy importante y muy atractiva que hicieron con este jugador de básquetbol que promete y que es de la ciudad de Mar del Plata. La verdad está haciendo una carrera impresionante, formando parte del seleccionado sub-18 que participó en el premundial para el mundial del año que viene, menores de 19 en San Antonio. Después pasó estuvo en el mundial sub-17 donde fue la figura argentina en el mundial de Hamburgo, y bueno, ahora formar parte del equipo mayor que lo convocó Sergio Hernández, un gran logro y un gran orgullo para toda la ciudad. Además, ayer por la noche estuvo jugando con Unión, como decíamos ayer, viajó y volvió aquí a la ciudad y ya se calzó la camiseta de Unión y estuvo aquí en la ciudad en Mar del Plata jugando para Unión en el partido en que su equipo, Unión, venció a Kimberley con 20 con 19 puntos de él. Es decir, increíble. De ser figura en la selección, sigue siendo la figura aquí en Unión. Pero además de Patricio Garino, pasaron otros protagonistas por la música de Chapelota. ¿Los tenés ahí, Ariel, para recordar? Después de una gran actuación de su hijo en la Copa Davis, estuvo el día lunes Horacio Ceballos, el padre. También pasó el técnico de Olimpo, el técnico de Huracán. Y el día de ayer pasó Patricio Garino, como lo decíamos. Hay que decir que en el debut de la música hecha a pelota y con el mundial recién fresquito su final, estuvo hablando en nuestro programa una parte de la historia del fútbol argentino como lo es Bochini. Así que no nos podemos quejar de los invitados y de las voces que tenemos en la música hecha a pelota. Antes de empezar a desarrollar la información que tenemos para hablar y que es mucha y muy buena, por cierto, vamos a darle la bienvenida al hombre que sabe todo lo que está pasando en el mercado de pases del fútbol nacional, tanto de la primera división como del argentino, desde la primera división al argentino A, argentino B, la B nacional, todas las categorías, Juan Pablo Mosso. ¿Cómo les va, compañeros? Antes que nada, el saludo a Ricardo, que me trajo volando. No sé los muchachos del tránsito si lo habrán visto, pero bueno, Ricardo, el muchacho del taxi, un saludo grande, me pidió que les mandemos saludos, nos está escuchando. Listo, un saludo para Ricardo, entonces. No demos la licencia por las dudas. No. Bueno, los saludo y sí, me sumo a esto que es la música hecha pelota, por supuesto, como todos los lunes, de lunes a viernes, de 4 a 5, llueve, les cuento, en la ciudad de Mar del Plata, llovizna, había salido el sol, habrá que ver qué pasa con la jornada de mañana en los distintos deportes que se van a realizar aquí en Mar del Plata, qué pasará con la liga local, la liga marplatense de fútbol. Sí, porque muchos deportes y muchas cosas de las que se hacen acá en Mar del Plata son al aire libre y el tiempo y el clima por ahora no ayudan. Hay que preguntarle si no a los arqueros de Huracán que quisieron ir a entrenar a la playa y se encontraron con que ayer en la madrugada, ayer en la mañana, mejor dicho, bien tempranito, la playa estaba cubierta por un poco de nieve, así que se le hizo difícil a los muchachos, a los arqueros de Huracán de primera división. Así que, bueno, siempre el clima es un factor muy importante en la ciudad de Mar del Plata. Mucha gente de la que viene de vacaciones dice, ¿cómo Mar del Plata cambia tanto de clima? Bueno, ahora lo están viendo en vivo y en directo, por lo menos lo que son los jugadores de primera división, tanto los de Huracán como los de Olimpo y los que están presentes también de la B Nacional. Ayer nos cruzamos en la peatonal de nuestra ciudad, los jugadores de Ferro. Así que bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. También para los jugadores, si en una de esas prendieron la 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata y nos están escuchando para saber de los otros equipos, porque me imagino que lo que hacen ellos no se lo tenemos que contar nosotros. Así que bueno, ESPN Radio Rivadavia en Mar del Plata, a través de la música hecha pelota, como siempre, informando de la actualidad deportiva. Hay que decirle a la gente que nos va a escuchar, no nos puede escuchar en vivo por cuestiones de que están trabajando o están haciendo otras cosas, hay que decirle el blog de la radio, Pablo. Próximamente te cuento que nos van a escuchar online en vivo, marcando www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com. También nos pueden escribir en la página de Twitter, Fran. Sí, en LMH Pelota, nuestro usuario de Twitter. Así que, y también se pueden hacer amigos de este programa a través de Facebook, La Música Hecha Pelota, así como se llama. Esta vez no salió bien lo de Twitter. Esta vez salió bien lo de Twitter. La tercera fue la vencida. Lo estuve practicando durante mucho tiempo. Todas las redes sociales, muchachos. Todas las redes sociales maneja La Música Hecha Pelota, así que LMH Pelota, el Twitter, La Música Hecha Pelota, lo que es Facebook, y www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com para escucharnos próximamente en vivo, por ahora lo que es en diferido. 10 minutos pasaron de la hora 16 y repasemos lo que tenemos en materia de deporte, ya sea local, nacional e internacional. 60 años del Maracanazo, no sé si recordaban o si escucharon por ahí, porque recordar no creo. A los que tienen computadora en este momento aquí en el estudio, les pido a ver que me tiren algunos datitos, si podemos, dentro de un ratito se los voy a pedir, alguna formación, aquel recordado arquero de Brasil que sufrió duras críticas y la verdad que dio declaraciones luego y dijo que, hace poco dio declaraciones y dijo que en este momento él podría estar tanto preso como muerto, dijo, así, tan Barbosa. Crudo lo dijo, Barbosa, claro. Lo dijo así porque las críticas que recibía, incluso lo más duro que escuchó decirle personalmente en la cara, fue un padre con un chico que venía trayéndolo de la mano y le dice: ¿ves aquel muchacho? ¿Ves este muchacho? Le dice, fue el que hizo llorar a todo un país. Bueno, la verdad que durísimo, recordemos el Maracanazo. Pero hacemos una breve reseña de lo que tiene que ver 60 años del Maracanazo, de aquella final en el Maracaná, obviamente, en Brasil. En un ratito lo vamos a ampliar y le pido a mis compañeros. A ver, después, en materia de básquetbol, Escola 5 años en Houston, vamos a ampliarlo también. Gana más que Ginóbili. Gana más que Ginóbili, mucha plata, y claro, todos decían, porque Escola lo dijo en la red social de Twitter, porque Escola, ¿cómo no va a decir que está contento con lo que va a ganar? $47 millones. Y va a finalizar su carrera en Houston Rockets, son 5 años el contrato y una suma muy importante de dinero para seguir en este equipo de Texas. Claro. Luego también la actualidad del fútbol, por supuesto, Mar del Plata, el país y el mundo, fixture de la B Nacional, a ver con quién le toca debutar a Mar del Plata, a Aldo Civi, claro, a Mar del Plata, con quién le toca debutar a Aldo Civi, el sorteo de la Sudamericana, los equipos argentinos que nos van a representar en la Sudamericana, y bueno, toda la actualidad del deporte, no importa si es individual o colectivo, amateur o profesional, y en todas sus categorías, obviamente. Hoy leía en internet y escuchaba también por otras radios colegas de Buenos Aires que la foto más vista en el mundo virtual es la de Iker Casillas dándole el beso a su novia, así que una gran declaración de amor. Se habla de que van a hacer una telenovela con esa historia de amor. También ya salieron a la venta remeras tanto para hombres como para mujeres con una foto con el beso entre Iker Casillas y la periodista española Sara Carbonero, que terminó siendo ese beso junto al Pulpo Paul más importante que lo que fue la final y el Mundial en sí. Muy bien, y ahora comenzamos con la información deportiva, como es habitual en La Música Hecha Pelota. Si me dejan, compañeros, comenzamos con quién va a debutar Aldo Civi, el equipo de la ciudad que representa aquí a Mar del Plata en la máxima categoría, como es la B Nacional. Debutará frente a La Calle en el José María Minela, luego visitará a Ferro y vendrá a Deportivo Merlo en la tercera fecha a jugar aquí al Minela nuevamente, y en la cuarta tendrá un duro partido ante Chacarita, seguramente en cancha de Almagro. El torneo de la B Nacional se va a disputar del 7 de agosto al 11 de diciembre, y para ahí va a haber un parate y comenzará nuevamente el 12 de febrero al 18 de junio. Aldo Civi en este momento está terminando la pretemporada, o sea, la parte de trabajos duros, y para remarcar en este fixture que contra Rosario Central irá en la fecha 18 en el Minela. De los primeros 4 partidos, que son los que nombraste, que estuviste diciendo, La CAI, Ferro, Chacarita y Deportivo Merlo, hay que decir que de los 4 hay 2 que son muy importantes, como lo son Ferro y Chacarita, grandes candidatos a subir siempre cada vez que empieza un torneo de la B Nacional. Ferro y Chacarita, más allá de los problemas institucionales que tienen los equipos, más que nada el equipo verde, el equipo de Caballito, que siempre está enfrentando los torneos de la B Nacional con un equipo lleno de juveniles. Bueno, pero Ferro y Chacarita en 2 de las primeras 4 fechas estarán enfrentando a Aldo Civi, así que un arranque muy duro y complicado para el equipo del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Muy bien, lo dicho esto en Aldo Civi, lo que pasa en el Tiburón, mientras que le hago seña a mi compañero y colega y amigo Ariel Bagaloni, vamos a un temita musical, enseguida regresamos para compartir mucha información en todos los deportes, por supuesto. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos. La Bifurcada. Esta canción. Si te vas, no voy a llorar. Sabes mejor, no queda otra que la separación. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. ¿Te vas con tu amiga? Muy bien, regresamos del corte, 18 minutos pasaron de la hora 16, lo prometido es deuda, y no fue necesario tener una computadora a mano, porque aquí nuestro colega Pablo Pinarello... La información que nos pidió Juan Pablo Mozo está acá, y vamos a hablar del maracanazo en el Mundial de Brasil en el año 1950. Brasil llegaba a la fase final ganándole a Suecia por 7-1 y España 6-1. Venía con todas las claras de adjudicarse esta Copa Mundial, pero se topó con la garra charrúa, que lo venció 2-1. Les cuento, el partido comenzó ganándolo Brasil con gol de Friaca y Schiaffino empató el marcador y Gigia le dio el 2-1 que le dio la Copa del Mundo y dejó callados a más de 170.000 personas en Brasil. El árbitro del partido fue George Reader de Inglaterra. Completísimo lo tuyo, Pablo. 60 años, decimos, del maracanazo. Y ya que sos nunca tan bien puesto el dicho, un libro abierto en este caso, contame una breve reseña de Juan Manuel Fangio, del cual se cumplen 15 años de su muerte. Se puede decir que estamos en este segmento del recuerdo, que lo podemos abrir a partir de hoy. Efemérides. Exactamente, tenemos las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, pero de 1995, fallecía Juan Manuel Fangio, que había nacido un 24 de junio de 1911 en nuestra ciudad vecina de Balcarce. Obtuvo 5 campeonatos de la Fórmula 1 en el año 1951, 54, 55, 56 y 57. Y corrió en 4 distintas escuderías, para Alfa Romeo, para Maserati, para Mercedes y para Ferrari. Muchas escuderías las que vistió, no sé si decir vistió, pero vistió el buzo de piloto Juan Manuel Fangio, un pedazo de historia de nuestro país, por lo menos en lo que tiene que ver con lo deportivo. Considerado entre los 5 mejores deportistas de nuestro país, junto a, ver si me ayudan, Maradona, Villa, De Vicenzo, Monzón. Y Monzón, claro, obviamente en el boxeo. Y yo soy una especie de conector nomás aquí, y de Fangio y de Pablo Pinarello nos vamos a hablar de la Fórmula 1. Seguimos en ruedas. Hay que relacionar a este piloto con Mar del Plata, porque sus comienzos en la Fórmula 1 fueron exactamente aquí en la ciudad de Mar del Plata. En el 49 ganó su primera carrera de Fórmula 1 frente a los pilotos europeos. Así que Mar del Plata tiene que ver mucho con Fangio y en el 49 así lo lograba. Ahora volvemos a la época actual, año 2010. Nos vamos a hablar de Jacques Villeneuve, que con 39 años y 4 temporadas fuera de competencia de la Fórmula 1, anunció que quiere volver a esta categoría, pero no como lo está haciendo Michael Schumacher, que por ahora marcha noveno en lo que es esta temporada de la máxima categoría del automovilismo, sino que con equipo propio y no para correr él como lo está haciendo Schumacher por estos momentos. El canadiense, que corrió por última vez el Gran Premio de Alemania en el 2006, con BMW Sauber. El equipo de Villeneuve es uno de los 3 candidatos que quedan para ocupar la 13ª plaza en la temporada 2011 y por ahora cumplió con todas las condiciones que impone la Federación Internacional del Automovilismo. Así las cosas, el Villeneuve Racing, como se llamaría el equipo, conocerá a fines de julio de este año la decisión de la FIA acerca de si puede tener su lugar en la Fórmula 1. Hay que decir que Jacques Villeneuve tiene un título de campeón del mundo conseguido en el año 1997 con la escudería Williams y en su carrera se adjudicó nada más ni nada menos que con 11 grandes premios con un total de 23 podios. Completísimo, Fran, ya voy a volver con vos con lo que pasa en el polideportivo y seguimos con Pablo y mientras le mandamos un saludo a nuestro colega Rodrigo Di Vito, quien nos brinda la información, el encargado de la prensa de patín aquí en Mar del Plata. Contanos, Pablo, primero para hacer un nexo entre el patín de Mar del Plata, contame cómo va el hockey femenino, qué novedades hay. Mañana en el Sintético Panamericano comenzará el torneo oficial femenino que organiza la Asociación de Amateur Marplatense de Hockey. Constará de una primera instancia clasificatoria de 14 fechas antes de los playoffs. Mañana jugarán el IAE Club ante Sporting a las 15:45. Luego a las 17:15 se enfrentarán Mar del Plata ante Unión del Sur. A las 19 Trinity enfrentará a Unión del Sur B y quedará libre Universitario. Así que el nuevo torneo preparación comenzará mañana, como bien te decía Juan Pablo. ¿Qué novedades hay con el Mundial de Roller Hockey? La selección nacional perdió ante México 6-4 y quedó afuera de la semifinal de la Copa del Mundo. Hoy, en estos momentos, está enfrentando a Venezuela por el 13ª posición en el torneo que se está desarrollando en República Checa, en la ciudad de Verón. Los que estuvieron presentes, como bien lo dijimos en los programas anteriores, fueron los marplatenses Diego Fernández, Cristian Guzmán y Cristian Vigilante. Muy bien, Pablo, ya voy a volver con vos también, por supuesto. Les cuento a la gente que hay novedades con lo que van a hacer. En este caso, a ver, los viejos ex Juegos Bonaerenses, hay que decir ahora los ex Juegos Buenos Aires, la provincia, ahora se van a llamar Juegos Buenos Aires 2010, se está realizando la etapa municipal. En Mar del Plata la etapa final se va a desarrollar a fines de octubre, con una particularidad, se van a desarrollar antes que los Juegos Evita, que antes se realizaban de distinta manera, ¿no? Que era lo que llamaba la atención, porque los torneos Evita reúne a los mejores deportistas de cada provincia, y cómo los Juegos Bonaerenses se hacían después. Bueno, Finalmente los Juegos Buenos Aires 2010, como les contaba que se van a denominar este año, van a dar la clasificación a los torneos Evita en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, obviamente. Los Juegos Buenos Aires 2010 se van a desarrollar a fines de octubre y los torneos Evita a principios de noviembre. Estos juegos clasifican, les repito, para los torneos Evita al revés de años anteriores. Con respecto a los torneos Evita, son muy conocidos porque reúne, el año pasado, por ejemplo, reunió en Mar del Plata 13.000 competidores. Es cada vez más compleja la forma en la que se van armando los Juegos Deportivos Bonaerenses, se van armando los juegos estos Evita, porque antes, para los marplatenses, cuando nosotros todavía ni soñábamos con arrancar en esto del periodismo deportivo, por ahí veíamos un grupo de jóvenes que venían de otros lugares de la provincia de Buenos Aires a competir en muchos deportes. Venían no solo los chicos, sino venían los abuelos bonaerenses. Así que bueno, en dos años, hay que decirlo así, en dos años, desde el año pasado a este, en dos veces cambia de nombre el que para todos va a seguir siendo siempre, me parece, los juegos deportivos bonaerenses. ¿Quién nunca no participó en alguna especialidad? Instalados, sí, obviamente, instalados por supuesto por Dualde en el 95, por ahí 96, y como decía Fran, ¿no? Importante remarcar que no es solo para chicos, sino también están los abuelos, están los chicos discapacitados también. La verdad que me ha tocado en mi caso cubrir para el municipio de González Chávez y para todo el distrito en dos ocasiones realizar la parte de prensa, y la verdad que te deja muchas cosas ricas en lo que respecta a la profesión y también, ¿por qué no?, a la vida, viendo a los chicos especiales competir, viendo a los abuelos con la fuerza que lo hacen y demás. Es una enseñanza, más allá de que vos lo hiciste desde el lado del periodismo, es una enseñanza todo lo que logran los chicos, tanto discapacitados, los abuelos, o sea, más es un estilo de vida lo que hacen, un ejemplo de vida y amor por el deporte. De verdad, acá ves a toda gente que viene a hacer deporte, pero por nada, ellos total una medalla o un diploma se llevan al final, sino que viajan desde sus pueblos para disputar deporte nada más que por amor al deporte. La música Hecha Pelota podrá estar cubriendo lo que serán los Juegos Deportivos Buenos Aires 2010, como bien dijo Juan Pablo. Olvídese, vamos a estar allí seguramente también con el municipio de Adolfo González Chávez, nuevamente por tercer año consecutivo. Lo importante para remarcar y para darle un cierre a estos Juegos es que, a pesar de las crisis económicas, de los momentos duros que vivió nuestro país, se habló de quererlo sacar de circulación, utilizar la plata para otra cosa, pero bueno, se fueron viendo las maneras de que se realicen igual, se fueron acortando las cantidades de participantes aquí en Mar del Plata. En vez de hacer dos etapas clasificatorias, se hacen tres, está el regional y el interregional y el zonal. Bueno, se van acortando, sí, es cierto, no se realice más la ceremonia de cierre en el Minela, son muchas cosas, pero bueno, lo importante que siguen en pie y ya tienen cerca de 15 años en su haber estos juegos que, como marcábamos, comenzaron siendo los Juegos Bonaerenses y este año se van a llamar los Juegos Buenos Aires 2010. ¿Y antes cómo se llamaban? ¿El último año cuál era el nombre? Los Juegos Buenos Aires la Provincia. Buenos Aires la Provincia. Juegos Deportivos Buenos Aires la Provincia. Buenos Aires la Provincia no era el eslogan de una campaña, me parece, puede ser. Es que los nombres rondan a todos intereses políticos, obviamente. Sí, más allá de que tengan, claro, una marcada connotación política a los Juegos Bonaerenses, como siempre se sabe, los hizo Dualde hace más de 15 años, como bien dijo, no hay que obviar que esto es por algo plenamente político. ¿Eso no decía la camiseta de Peñarol? ¿La camiseta de Peñarol? Puede ser, seguramente. Para darle un cierre, habrá que ver por qué se llama Juegos Deportivos y no también Juegos Deportivos y Culturales de la Provincia de Buenos Aires, porque también se realiza la etapa cultural. Bueno, dejamos de hablar de los Juegos Buenos Aires 2010. Vamos a hablar del básquetbol de más importante. El básquetbol, que es el deporte, para a mi gusto, más importante que tiene la ciudad de Mar del Plata. Todos ya sabemos lo que ha logrado Peñarol. Mucha gente ya está agobiada, más allá de notas y más notas con los jugadores de Peñarol, pero la música Hecha Pelota va a romper con el molde. Vamos a hablar con el capitán de Quilmes. Vamos a hablar en este momento. Te saludo. ¿Qué tal, Esteban López? Hola, chicos, buenas tardes a todos. ¿Todo bien acá? Contanos, a ver, te saluda Francisco Caballero. A ver, ¿qué pensás, a qué se debió el descenso de Quilmes y a qué aspiran para esta temporada del TNA? Bueno, el descenso, creo que desde un principio por ahí no supimos acomodar al equipo, acomodar los extranjeros. Sabíamos que iba a ser muy difícil, ¿no? Por el nivel de nacionales que teníamos, que íbamos a tener que dar el 150%. Y bueno, después el desenlace que ya todos conocen, ¿no? Intentamos avanzar a lo último, luchar hasta el final. Tuvimos posibilidades, pero bueno, lamentablemente con un último tiro se nos escapó. Y para este año creo que el objetivo está claro, ¿no? Un buen equipo, el entrenador pudo traer a los jugadores que quiso, así que aspiramos obviamente a lo máximo, ¿no? ¿Pudiste hablar con el nuevo entrenador de Quilmes y decime qué te dijo, cuál es su parecer y qué tiene preparado para esta nueva temporada? Bueno, hablé poco, la verdad. Él tuvo la suerte, ¿no?, de poder traer a los jugadores que quiso, dejó a los jugadores que quería dejar, así que en eso está muy contento. Después, obviamente, que el trabajo lo tenemos nosotros también, ¿no? Él nos va a brindar toda su experiencia. Y nosotros vamos a intentar hacer lo posible, ya te digo, para llegar a lo máximo. Creo que las condiciones están, el equipo está, pero bueno, no tenemos la bola mágica ni sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Qué le pueden dar al equipo, más allá de la experiencia de ya conocer lo que es vestir la camiseta de Quilmes, Facundo Piñeiro y Dragan Capitanich? Bueno, creo que va a ser el año más importante para ellos, ¿no? Donde posiblemente jueguen muchos minutos y por ahí demuestren todos los buenos jugadores que son, ¿no? En la A por ahí se hacía más difícil, había partidos que jugaban 15 minutos, otros partidos que no jugaban, entonces bueno, se hace complicado. Creo que es el año más importante para ellos, no solo por el hecho de jugar minutos, sino de demostrar que puede ser importante y el día de mañana jugar de vuelta en la A, ¿no? Más que nada lo que es para Dragan Capitanich, la gente mucho tiempo y durante muchos partidos cuando era suplente de Martín Müller en el equipo en el que vos eras capitán, no sé si seguirás siendo el capitán de Quilmes, mucha gente lo pedía a Capitanich más minutos porque Müller ocupaba la mayoría del partido y por ahí no rendía como se esperaba. Vos, no sé si desde tu posición de capitán podías aconsejar a Dragan. No, yo creo que Dragan eso lo tenía claro, cuando el equipo anda mal, y en esto le doy por ahí la mano a Esteban de la Fuente, ¿no? Cuando el equipo anda mal es difícil mandar un pibe a la cancha sin tener el acierto que te va a solucionar, ¿no? Si vos lo mandabas a Dragan en la situación que estábamos y hacía un mal partido, Dragan se venía abajo para toda la liga. Entonces, ya te dije hoy, creo que no pudimos armarlo desde un principio el equipo, ¿no? Y después las consecuencias fueron malas, pero creo que el año de Dragan es este. Acá va a poder demostrar lo buen jugador que es y va a tener muchos más minutos. Esteban López, te saluda Juan Pablo Mozo. ¿Cómo te va? Te saco un poquito de Quilmes y te pregunto por el seleccionado argentino. Estamos, es la previa, digamos, a lo que será un nuevo Mundial. Sin Ginóbili, pero con la presencia de varios jugadores importantes. ¿Cómo ves a la selección de cara al próximo Mundial? Creo que está bien, salvo la baja de Ginóbili, que obviamente es quizás la más importante, pero es, a mi entender, la posición que tiene el mejor recambio, ¿no? Creo que si falta Prigioni se nota mucho, si falta Nocioni se nota mucho, si falta Scola ni hablar, pero el tema de tener a Delfino atrás de Ginóbili, por ahí es la baja o la posición que está mejor cubierta. Yo creo que en eso tuvo suerte, ¿no? Pero obviamente que se va a notar porque es mejor jugador Argentina. Pero bueno, yo creo que tengo fe, la verdad que se sigue manteniendo un grandísimo nivel, los cinco más importantes, así que yo voy a andar muy bien. Bueno, Esteban, te saluda lo que es el equipo de La Música Hecha Pelota, Ariel Bagaloni, Francisco Caballero, Juan Pablo Mozo y Pablo Pinarello. Te agradecemos por estar en lo que es el cierre de la segunda semana de nuestro programa al aire. Te agradecemos y te deseamos lo mejor tanto para vos como para Quilmes por el bien del básquetbol marplatense en esta nueva temporada de TNA. Dale, chicos, un saludo grande a ustedes y ya nos estaremos hablando. Bueno, muchas gracias. Esteban López en La Música Hecha Pelota, lo prometido es deuda. Los protagonistas aquí en nuestro programa, en el programa que va de lunes a viernes y como marcaba Francisco Sierra, la segunda semana, la novena edición, programa La Música Hecha Pelota que va de lunes a viernes de 4 a 5, hacemos un poquito de música, escuchamos un poquito de música, mejor dicho, y enseguida regresamos.

el último campeón Peñarol va a estar jugando el primer partido de esta Liga Nacional en Río Gallegos. El día de su cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños, exactamente. Exacto. Así que regalo el pasaje a Río Gallegos para cubrir en vivo y en directo el programa, el partido. Pero no lo vamos a poder hacer ese día el asado, entonces. ¿Lo vas a hacer otro día? No, pero primero hay una persona... hay un asado mío antes, cierto. Hay un asado antes, entonces. Que por, como viene el ritmo, me parece que no lo cobramos más. Lo cierto es que Peñarol entonces juega en Río Gallegos. En Río Gallegos, siguiendo una tradición desde la Liga 98-99 de llevar el partido inaugural a lugares, a ciudades donde no hay un equipo en la primera división del básquetbol argentino. En el 98-99 se llevó a cabo en Santa Fe con un partido entre el último campeón en ese año, que había sido Boca, venciendo a Libertad. En Río Gallegos ya se jugó una vez un partido inaugural de Liga Nacional y fue un clásico del fútbol que se trasladó al básquet. Fue el Boca-River en el 2004, en la 2004-2005, con triunfo para el equipo Xeneize 91-77. River en esa liga había ascendido desde el TNA. Completísimo entonces, pasó Quilmes, pasó Peñarol, pasó Aldo Civi, pasó Alvarado, ya vamos a estar con Unión. Pero antes, Fran, actualizame los datos del tiempo. Está frío en Mar del Plata, ¿no? Sí, hace mucho frío y está lloviendo, 7 grados 8 la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata. La sensación térmica es de 6 grados 2, la visibilidad 9 kilómetros y la humedad está subiendo 79%. Volvemos al básquet, pero antes, a ver, poneme un poquito de música, Ariel. Música, música, música. ¿Qué estamos escuchando? A los Auténticos Decadentes con La Marca de la Gorra. Muy bien, seguimos con más información entonces. Hablábamos de básquet, hablamos de Quilmes, hablamos de Peñarol. ¿Tenés algo más sobre Luis Scola y el mercado de pases de la NBA? Dale, hablamos de la NBA, pero también más adelante vamos a hablar del Mundial Sub-17 femenino. Luis Scola arregló con los Houston Rockets por 5 años, como lo decíamos, en un acuerdo millonario, 47 millones de dólares por esos 5 años, es decir, una suma de 9.400.000 dólares anuales contra los 8.600.000 que gana Manu Ginóbili. Algo así cerca, no lo van a igualar de lo que cobra Messi en el fútbol. Y claro, más o menos. Obviamente que no creo que Scola tenga lo que tiene Messi de publicidad, ¿no? Claro, los sponsors cambian un poquito. Pero para el jugador surgido en Ferro, que tuvo un promedio de 16,2 puntos por partido, además bajó 8,6 rebotes y estuvo 32 minutos en cancha en lo que fue la última liga en Estados Unidos. Un jugador importantísimo, teniendo en cuenta que los Houston Rockets todavía no se garantizaron la continuidad de Yao Ming, jugador que viene lesionado y no se sabe si va a firmar con los Houston. Y contame qué pasa obviamente con el básquetbol femenino. Con el básquetbol femenino, Argentina debutó este mediodía con una derrota frente a China 72-57, con una marplatense, con Micaela Sol Sancisi, que estuvo 19 minutos en cancha, 6 puntos, fue la líder en asistencias para la selección argentina con 4 y además obtuvo 2 robos. Completísimo, Ariel. Te pido un tema musical en cinco minutos mientras completo la actualidad de Unión, que espera por Gonzalo Clusener. Hoy responderá a la oferta que le hizo el club de Mar del Plata. Realizaron ofertas por 2 jugadores también de Atlético Rafaela, que también responderían en las próximas horas. Diego Freire, carrilero por izquierda de 22 años, y Juan Manuel Navarrete son los 2 jugadores, este último volante por derecha. El lunes concentrarán por 2 semanas en el Hotel Valles. Tienen previsto jugar amistosos ante Huracán y Aldo Civi. Todavía no se sabe la fecha. Por el momento nos vamos a un temita musical a 10 minutos del cierre. Último corte y volvemos, te prometo. Tour de France, Tour de como France. Siempre boxeo. Boxeo, podemos, si nos da el tiempo, hablar del MotoGP, porque vuelve uno de los grandes corredores de la década, de lo que es esta gran categoría de las motos en el torneo que se le compara a la Fórmula 1. La Fórmula 1 es para lo que tiene que ver con los automóviles. El MotoGP es el Gran Prix de motociclismo. Pablo, contame vos. También tendremos un poquito de rugby con la próxima fecha del torneo regional. Tendremos también información del golf. Y para concluir el programa hablaremos un poquito del peor equipo del Mundial, que dio el diario de San, los peores jugadores del Mundial. Dale, dale, dale. Escuchamos como Ali de Los Piojos y volvemos. ¿Hay un argentino en esas fotos? hay un argentino. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Pueden ser varios, ¿no? ¿Varios? Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, dice veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top, arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el padre. Deportes, música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. ...54 minutos pasaron de la hora 16... a 6 minutos del cierre de esta segunda semana de la música hecha pelota. Te recordamos aquí en ESPN Radio Rivadavia, en Mar del Plata, por supuesto, 88.5 de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, 7 grados 8 en la ciudad de Mar del Plata, y seguimos compartiendo más información. Es momento de hablar del golf. Cabrera no pasó el quarter de San Andrés. El cordobés se despidió en la segunda jornada del British Open, tercer major del año, tras completar una vuelta de 76 golpes y ubicarse en el lugar 116.5 sobre par. El que por ahora sigue en competencia es Stanislao Goya. Y como le dedicamos siempre el espacio en el cierre del programa, al Tour de France, en la voz de Francisco Caballero. Sí, porque entre esta mañana y este mediodía se corrió la duodécima etapa de una de las competencias más importantes del ciclismo mundial. Esta etapa fue de 210 kilómetros y medio entre Bourg-de-Péage y Mende. Fue ganada por el catalán Joaquín Rodríguez Oliver con un tiempo de 4 horas 58 minutos y 26 segundos, escoltado por el también español Alberto Contador. Déjame decirte que tras esta etapa sigue como líder el luxemburgués de 25 años Andy Schleck, que tiene entre las 12 etapas un total de 58 horas 42 minutos y 1 segundo. Aventaja por 30 segundos al que salió segundo en la etapa del día de hoy, Alberto Contador. Excelente, Fran. Y contame, Pablo, la fecha del Regional A de rugby. Mañana se jugará la segunda fecha del torneo Regional A Pampiano, que tendrá estos partidos: Pueyrredón ante Argentino de Bahía Blanca, Mar del Plata Club con Sociedad Esportiva de Bahía Blanca, Universitario de Bahía recibirá Comercial Jockey Club ante los Cardos de Tandil, y se volverá a jugar la final que se jugó hace dos semanas. San Ignacio recibirá a Sporting, y recordemos que ambos son los líderes del torneo con 5 puntos. Muy bien, lo que me queda por mi parte, marcar algunos de los puntos más importantes de este mercado de pases que se avecina en el torneo de apertura de fútbol de primera división, obviamente, en Banfield. San Martín volvió, ¿se acuerdan el pelado San Martín, el número 5? Bueno, River lo dejó libre después de una serie de lesiones y está a prueba en el equipo de Julio César Falcioni. En caso de no quedar, el taladro va a ir en busca de Sebastián Prediger. En Argentinos volvió a entrenarse Gentiletti, que renueva, el jugador de Gimnasia de La Plata. Recordemos que a Argentinos se le fueron, por supuesto, el técnico Borghi, el arquero Peric, Calderón, Sosa, Raimonda, Coria, Pavlovich, y completó obviamente la semana pasada Caruso, que en estos momentos ya se encuentra en Australia y seguramente debutará en Boca en Nueva Zelanda. En Godoy Cruz está todo muy avanzado con Romeo, el 9 pretendido por Omar Asad. En Independiente ayer comenzaron las obras para terminar el estadio Libertadores de América, sobre todo los baños y la platea norte. En Quilmes se complicó el retorno de Alayes y se descartó el arribo de Nicolás Sánchez. Cencini metió presión, según los medios nacionales, y de Rosario para que se quede Alayes. Newell's perdió 2-1 con Boca Unidos de Corrientes. En la próxima edición vamos a charlar de Boca Unidos de Corrientes, que se prepara y de muy buena manera. José Carlos Fernández, el goleador pretendido, se quedará en Alianza Lima por el lado de Newell's. En San Lorenzo, como marcamos ayer, Menseguez y Guillermo Pereira ya arreglaron con la entidad de Boedo, esperan por San Román y Placente. Habrá que ver qué sucede en las próximas elecciones. ¿Se acuerdan de Miele, que alguna vez estuvo presidiendo la entidad de Boedo? Bueno, se presenta como nuevo candidato, como si le devuelven la condición de socio, y presentó un nuevo local partidario ante 500 personas. Boca arregló la llegada de Gonzalo Fierro, el hombre del Flamengo, que algún momento lo tuvo Borghi en el Colo-Colo. Falta que firme Palermo y arregle Riquelme. Por el lado de Boca, recordemos que ayer ganó 1-0 en su amistoso en Australia. Cañete, que la verdad está haciendo figura en el equipo de Claudio Borghi. Hay que decir que, por más que para nosotros los argentinos que nos cuesta levantarnos temprano, el amistoso pareció ayer, pero fue en la mañana de hoy. A partir de las 7 de la mañana, Boca estuvo jugando contra un equipo australiano. Melbourne Victory y ganó nada más que 1-0 con un gol del que hasta ahora es la figura de esta pretemporada de Promete Boca. Promete mucho este chico. El partido chico, contra Palmeiras la rompió. El chico Cañete. El otro amistoso que se dio, pero en el día de ayer a la noche, fue el de River ante Gimnasia de Jujuy. Comenzó perdiendo el equipo de Ángel Capa y empató Funes Mori cuando se terminaba el partido. Para agregar un dato aleatorio pero importante, se puede decir, la camiseta de River no presentó publicidad. Una demora con Petrobras, que pagaba 5 millones de pesos por año. En años anteriores. La idea de los dirigentes es subir un 70% esta cifra, que se iría a 8.500.000 pesos. Habrá que ver si acepta la entidad millonaria. En lo que respecta a la selección argentina, Luis Segura renunció a su cargo de secretario de selecciones nacionales. En su cargo seguramente entrará Carlos Babington. Maradona se quedaría en caso de que no le saquen a nadie del cuerpo técnico, según fuentes allegadas. Y para cerrar, porque mi compañero Ariel Bagaloni me está haciendo señas y me parece muy bien, sorteo de la Copa Sudamericana, Newell's Estudiantes abren el 19 de agosto, Independientes ante Argentinos el 26 de agosto, Vélez Banfield el 2 de septiembre. 2 de septiembre, como bien decía, en Vélez. Guillermo Barros Echeloto sigue sumando elogios, fue elegido para formar parte del juego de las estrellas ante el Manchester United. El lunes la seguimos, tengo información de Bracenas, tengo más información, pero no llegamos. Hay que decir que Segura dijo que no hay plan B si se va Maradona. Hay que decir también que no hay plan B si se va Maradona, pero no sé si no hay plan B, porque si se lo están haciendo por algo debe haber... Me parece que hay otro plan. Cortita, Ariel, dame este tiempo porque ya lo prometimos. Dale. Hay que decirlo, Valentino Rossi, hablando del MotoGP, que se fracturó la tibia derecha hace un mes y medio, estaría volviendo este fin de semana en el Gran Premio de Alemania. Y como prometimos, le voy a decir quién es el argentino que integra el peor equipo del Mundial. +10, ese +10. Exactamente, Jonás Gutiérrez es. Muy bien, lo dicho aquí en la música hecha pelota, pasó la voz de Ariel Bagaloni, por supuesto, en la operación, también en la información, Pablo Pinarello, que le deseó un buen fin de semana, lo mismo que a Francisco Caballero, y a Matías García Marcelesi a la distancia, que está disfrutando seguramente con su familia y amigos de su recibida. Las felicitaciones. ¿Volverá con pelo? ¿Volverá con pelo? ¿Volverá pelado? Hay que ver qué pasa con Matías García Marcilese allá en Henderson, 500 kilómetros de Mar del Plata. A ver cómo vuelve el conductor de este ciclo, que es la música hecha pelota, de todos los días, de lunes a viernes, de 16 a 17 por ESPN Radio en Mar del Plata. Por el momento se salvó Pablo Pinarello, no sé hasta cuándo, de la pelada, pero bueno, no se va a salvar del asado. Después del viaje. Después del viaje prometo todo. Si quieren me cortan el pelo. Bueno. Y si quieren hacemos el asado. Lo prometido es deuda, compañeros, amigos. Gracias por escucharnos, gracias por estar junto a nosotros. Los esperamos el día lunes de 4 a 5 en esto que dimos en llamar la música hecha pelota por ESPN Radio Rivadavia en Mar del Plata. El rotativo del aire. Rivadavia. Aquí están las noticias. Aquí está la verdad. Es la hora 17:03, la temperatura en Buenos Aires 7 grados 4 décimas.